año por este artista al que esperamos escuchar más, con más cosas, que le dure el impulso, porque sí que lo hace bien. Si no han parqueado en Parking este mes, les cuento que están de aniversario con su programa de fidelización B-Parking, donde cada visita cuenta para ganar. ¿Ganar qué? Desde lavados y polichados hasta kits de cuidado para el carro y, lo mejor, escuchen bien, bonos de gasolina por $1,000,000. Así que sí, hay que aprovechar desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre. Parqueen, acumulen y celebren con B-Parking. Aplican términos y condiciones. Una canción que se ha puesto viral nuevamente por un presentador que le quiere pegar al intro. Canción que pide Liliana. Son 22 segundos de intro. Y canción que suena perfecto para arrancar bien el día. Mojo Lady, si usted quiere la suya, ya lo sabe. Arroba la X más música. Yo se la pongo. Lady. Son Tyler, esa es la canción. Zuli y Laura, los dos dieron con el mismo artista y la misma canción, y agradecemos eso. Massive Attack con Teardrop, que además de ya contar los días, porque la próxima semana es el día de verlos acá, pues también se anunció el cartel de Primavera Sound Porto. Esto será del 11 al 14 de junio del próximo año. Y ellos hacen parte del cartel. Por ahí también va a estar Gorillaz, DXX, Nicap, Peggy Goo, Dixon. Está bueno. Ella es Lola Ion, la canción. Ella es Messi. Porque pues sí, ya no vino. Vamos a ver cómo está su salud mental para próximas oportunidades. Por ahora, Luis se fue rudo con esta canción, balada. Love Will Lead You Back. Saying goodbye is never an easy.